Cuando son 9 y 27 minutos de la mañana y anticipábamos hoy más temprano en la entrevista central, vamos a charlar con María Arilaga. Está bien dicho, ella me lo corregirá. Pero antes vamos a escuchar a la propia Ida Vitale leyendo Fortuna. Fortuna. Por años, disfrutar del error y de su enmienda. Haber podido hablar, caminar libre, no existir mutilada, no entrar, o sí, en iglesias, leer, oír la música querida, ser en la noche un ser como en el día, no ser casada en un negocio, medida en cabras, sufrir gobierno de parientes o legal lapidación, no desfilar ya nunca y no admitir palabras que pongan en la sangre limaduras de hierro. Descubrir por ti misma otro ser no previsto en el puente de la mirada. Ser humano y mujer, ni más ni menos. Bien, María Arrillaga, nacida en Uruguay, es directora, fotógrafa, montajista y licenciada en comunicación social. El documental Ida Vitale es su ópera prima y se estrenó el pasado 3 de agosto en las salas de cine. La vida de Ida, una mujer de 99 años, que fue integrante de la generación, es integrante de la generación del 45, el movimiento de escritores y artistas del Uruguay. Vale recordar que Ida es una de las más destacadas figuras de la poesía iberoamericana. Además, la película, el documental, cuenta con la música, la composición musical a cargo de Silvia Meyer, una artista contemporánea también uruguaya. Ida también es, recordemos, y para los que no sepan, es un ser con humor, poetisa sobre todo, ¿no? Así que vamos a hablar un poquito de eso con María. María, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias. Gracias por estar acá. Bueno, para hacer el raconto de cómo llega a hacerse este documental, ¿cómo tú tomas esta decisión de registrar, de contar, de mostrar a Ida? Les cuento, bueno, por un lado conozco a Ida de toda la vida porque mis abuelos eran parte de la generación del 45, eran dos escritores, María Inés Silva Vila y Carlos Maggi, y se conocen desde los 20 años y ahí se casaron en el mismo año, se mudaron a una casa juntos, las dos parejas, Ida y su primer marido, Ángel Rama, y ellos, y ahí nació mi madre, la hija mayor de Ida. Y bueno, años después, cuando nací, Ida vivía en el exterior, estaba con Enrique Fierro, que fue su gran amor y con quien compartió toda su vida hasta que él se murió en 2016, y iban y venían del exterior, vivían en Austin, y yo los veía en verano, así, Ida 2, como Ida y Enrique, y eran, como vos decías, con mucho humor, siempre una pareja muy divertida, compartían esa característica. Y bueno, cuando Ida se mudó a Uruguay de nuevo, después de que Enrique falleció, nos volvimos a encontrar desde otra edad, ya no estaba mi abuelo, como nos empezamos a ver en encuentros familiares, y también solas me empecé a ir a su casa a compartir con ella, a que me mostrara, bueno, su mundo y a descubrir su mirada también. ¿Ella cómo recibió la posibilidad que hicieras este registro, este documental? Cuando se lo propuse, primero me dijo, ¿qué me vas a registrar? Como que hay una reticencia un poco a los homenajes, aunque esta película no lo es, y también a bueno, aparecer en una película, ser protagonista de eso, y al principio fue como pensémoslo un poco, y después a los meses se dio que la noticia de que ella ganó el premio Cervantes, que es el premio a la lengua hispanoamericana como más importante y de la literatura, y bueno, se fue a España con su familia y ahí yo fui con ellas y ahí empecé a filmar. Antes fui a su casa, la filmé por primera vez. De hecho, la película empieza con una escena que fue el primer día que la filmé. Y, y, y todo empezó a darse así como por azar, como pasa con Ida, y empezamos a encontrarnos, a disfrutar, y después invité a una amiga de toda la vida, Inés Vázquez, que es productora, a hacer la producción de la película, y cada una por su lado nos sumergimos en su obra, que es transformadora y se va metiendo en los versos en la vida. Es una oportunidad muy linda de descubrir. Y bueno, Inés se hizo amiga de Ida, y entre ella fue sonidista también, como para mantener esa cosa íntima, de familiar, que del rodaje. Y así estuvimos años filmando, viajando con ella, yendo a su casa, eventos acá, como se dieron situaciones muy lindas. En principio, vos la conocés, entonces. No es un acercamiento habitual para hacer un documental. Como que ya había un approach, digamos, importante. Y el documental creo que termina reflejando eso, porque no es un clásico documental, ¿no? Como que le dieron una vuelta de tuerca. ¿Cómo fue ese proceso? Porque ya tenían como, no sé, imagino, ya una vida con ella, como que... Y la propia... estructura del documental de alguna manera se fue mostrando que iba a ser fragmentaria por el tipo de filmación y los encuentros que teníamos. No hubo un guión previo, sino más bien se dio una experimentación mientras filmábamos y también después, cuando vino la pandemia en 2020, no pudimos filmar más y me encerré a editar y ahí empecé a descubrir en el material qué es lo que el material me hablaba, qué es lo que me decía, cómo iba a estar. Un libro de Ida apareció que se llama Léxico de Afinidades, que es un libro en el que habla que el mundo es caótico e imposible de clasificar, y que hasta que no llegue el orden más inocente, hasta el más adecuado, el más inocente es el alfabético. Y habla de las palabras que le cantan a ella. Entonces hace como todo un libro sobre esas palabras. Y fue como una revelación de la estructura de la película, que esos fragmentos iban a tener que ver con las palabras que, por azar, de alguna forma, eran parte de su retrato. Sí, hay una cuestión como súper... esto, ¿no? A mí cuando lo vi me generó esta idea de... muy, no sé si disruptivo, pero sí distinto, porque en sí es como mucha imagen como súper potente de ella, y nada, las cosas que ella va planteando es como decir, es otra cara de, no de su literatura, porque es ella misma, ¿no? Pero ¿cómo fue ahí el desafío de, digamos, tú me dices que se te fue develando, ¿no? Ella en sí es como que se develó otra, o ¿cómo fue eso? No sé si es una pregunta, sí, no, pero está bueno, como empecé a ver como su curiosidad, su manera de ver el mundo. Cuando de repente la vi, esta mujer, qué impresionante, todas las veces que volvió a empezar en su vida de nuevo, se fue exiliada, después se volvió a ir, vivió 50 años con una persona, cuando esa persona murió se volvió a mudar para Uruguay, y siempre con una vitalidad y una presencia, como que es un presente absoluto ella de alguna forma, en una búsqueda no ingenua, sino que ella intenta todo el tiempo estar... atenta a todo lo que la rodea y con una frescura y una luminosidad muy raras, y eso es como que la nutre, y a partir de ahí va como que hay una retroalimentación entre el mundo y ella. Sí, ella es provocadora, por más toda esa sutileza y esa belleza, sí, que tiene, no hay, hay una ingenuidad obviamente como de su esencia, pero ella es muy provocadora lo busca, total. Y eso me parece que ustedes lo muestran muy lindo. Estábamos pensando en esto de, bueno, ¿cómo puedo aportar el documental? Pensando como las trayectorias que han tenido las poetisas en Uruguay en general, como para revertir eso, ¿no? Como dar otro lugar. ¿Creen que puede ser un aporte a esto, ¿no? A recontar la historia de poetas que están, pero no las hemos leído? Ojalá que sí. De hecho, con Ida pasa algo, por suerte, muy importante, que es que se la está reconociendo en vida, y desde hace años ha recibido como una avalancha de premios de distintos lados, reconociendo su poesía y a ella como poeta. Y esperamos que sí, que el documental de alguna forma... que es como un entretejido entre su realidad y su poesía, que son realmente inseparables, invite también a leer su obra y acercarla a ella como poeta. Sí, invitamos también a visitar la poesía también. Y sobre la figura, ¿no? La persona, eso que hablabas, ¿no? De este espíritu joven. Me interesa saber si ella tiene como reflexión sobre eso. ¿Qué dice sobre el ser, no sé, joven, no sé, entusiasmada? No sé, ¿tiene como alguna reflexión o es simplemente ella? Ella es así. En algún poema descubrí que esta parte que hablo de que no es ingenuo, como que ella lo busca, porque no me acuerdo de qué forma lo dice en su poesía, tendría que buscar, y habla de esto mismo, de una voluntad permanente en volver a ver con ojos nuevos todo lo que la rodea. Y por otro lado, sobre el entusiasmo, en la película hay un pequeño fragmento en el que ella dice que es necesario tener siempre a alguien que nos entusiasme. Entonces, como esa importancia que le da al entusiasmo y a la pasión de lo que hacemos, y que ella tuvo en su juventud, habla mucho de Bergamín, que era un escritor español que vino a vivir a Uruguay en la época de Franco, y fue como un maestro para toda esa generación, y tiene algunos referentes en su vida, y bueno, supongo que de alguna forma sabrá que ella lo es para otras personas también. Yo pensaba también en esto de, obviamente, salvando las distancias de la trayectoria de vida de cada poeta y demás, pensando como en su escritura, que ella escribe no siempre desde este dolor, ¿no? Como que es otra la poesía que ella en la que te sumerge. Digamos, eso lo evaluaron, lo pensaron. Digamos, ella te habla de tristezas, pero esto, ¿no? Poniéndole humor a las cosas. Eso sí. En algún momento lo contemplaron, lo analizaron. Al principio, cuando hay el libro que reúne su poesía, que es una maravilla, ahí empecé a leerla toda de corrido. Ya la había leído en la vida, pero nunca con esta profundidad. Y subrayando versos y pensando en su poesía, empecé a sentir un poco esto que vos decís, como que ella da un punto nuevo y te habla de una cosa desde un lugar capaz más triste, desde otro lado más luminoso, y después te da una tercera posibilidad muchas veces. Y charlando con su gran amigo Aurelio Major, que es su editor, es el que editó ese libro, en investigaciones previas a la película, no hay otra voz en la película que no sea la de Ida, no hay entrevistas, pero hablando con él, él me dijo algo así también, como que es quirúrgica Ida, te mira la realidad, la sombra, la luz, y descubre otra manera, otra forma, y eso es impresionante. Bien. Bueno, Ida, parte de la generación del 45, vos o sea, tu familia también. Bueno, contanos algo que sepas de la generación del 45, que imagino que tenés alguna que otra datita. Hay un libro que escribió María Inés Irvavila, que se llama 45x1, que eran notas que ella sacaba en Jaque con anécdotas de esa generación y que después reunió en un libro que hay ahí historias impresionantes de cuando, no sé, por ejemplo, Onetti y Felisberto fueron a comer a esa casa de la calle Martiena que vivían juntas mi abuela e Ida. Y bueno, ¿no? Como Felisberto, para leer un cuento demoraba mucho tiempo, siempre tenía que estar muy perfecto, no le importaba cuando se... Ahí también dan cuenta de una generación, como que ellas eran las que cocinaban, no sabían nada, se les pasaba la comida, como nada. Hay muchas capas ahí. Y bueno, habla de cosas, a mí me gustó descubrir también cómo habla Ida de... Mi abuela de Ida, que dice, es la única mujer que tiene el reloj puesto y se sorprende de que son las 5 de la tarde, como que es única en su desconcierto. Y eso, ella siempre fue así, no es que ahora con 90 y pico de años sea distraída o esté en su mundo, como la atravesó toda la vida. Ustedes, el documental se estrenó ahora a principios de agosto, que estuvo Ida también ahí leyendo. ¿Han podido evaluar repercusiones y demás? O sea, ya ¿han pensado en eso? Digamos, ¿qué devoluciones han tenido de las espectadoras y espectadores? Se ha dado algo durante este estreno. El año pasado tuvimos un preestreno que fue como una noche muy especial, y después algunas presentaciones en otros lados, pero acá, desde que el 3 de agosto se estrenó, como acá ha habido algo a cuentagotas de comentarios de las personas y de un acercamiento y de una sensibilidad, y cómo a cada uno lo que nos llega, ¿no? Que es, en general nos llega lo que conmueve a las personas, siempre son escenas o momentos o características distintas de Ida. Y hace poco fuimos a la Casa de la Pólvora, en el Cerro, con el equipo a presentar la película. Y fue un momento muy especial, inolvidable, porque había... La intención que siempre tuvimos de alguna forma de poder llegar a personas y transmitir otro tipo de vejez, de otra forma de estar en contacto con las plantas, con los animales, con los detalles y de esa atención del presente y cómo cada persona habló en esa sala y estaba conmocionada de lo que Ida les dejó. Y fue como, wow. Salimos con Martín Batallés, que con quien fuimos, que es el diseñador de la película, y con quien también con él y Gabriela Costoya tuvimos un gran intercambio en el montaje. Como fue un equipo muy chico y muy presente como en todas las etapas del montaje, de las decisiones. Como fue un diálogo muy fructífero y con él salimos, no podíamos creer. Era como, qué maravilla, cómo ella, Ida, puede de alguna forma tocar... como nos tocó a nosotros y que eso se promueva es muy importante para nosotros. Sí, habitualmente, digamos, en este mundo que vivimos está asociado, ¿no? Como la vejez, como una etapa de, nada, de soledad, de tristeza, como hasta esperamos determinada actitud de esa persona. Y nada, justamente ella es como todo lo opuesto a este molde que tenemos, ¿no? Encastrado. Que... Y también vive sola y nada. Y sí, como es esa. No todo el mundo tiene esa posibilidad, claramente. Obvio. Pero sí de la atención a otras cosas, sí. Y eso es como también lo que nos transmite ella. Mañana, por ejemplo, a las 4 y 10 en Cinemateca. El domingo también a las 4 y 10, 16:10, van a poder ver el documental. ¿Qué otro recorrido va a ser el audiovisual? Ahora empezamos, el 15 de septiembre vamos a Rocha, empezamos la gira nacional, que bueno, vamos a recorrer distintos departamentos, también vamos a estar en el MACA el 23 de septiembre, que hay un festival de poesía, y ambos ambas funciones vamos con Ida y con parte del equipo. Y luego en octubre vamos a ir a Salto, a Colonia, y capaz me olvido de algo, no sé si San José, Mercedes, faltaba confirmar las fechas, pero bueno, vamos a estar recorriendo con Ida el país. O sea que la gira, digamos, de presentación del documental va ella. Algunas funciones sí, a otras no, porque va a estar de viaje, pero ella, sí, el otro día le dije, nos vamos a Rocha la semana que viene, me dijo, ay, qué lindo Rocha, hace mucho que no voy. No, sí, algo que me queda, que me quedo pensando es... Nada, Ida es una poeta, ¿no? Y su material son las palabras, digamos. Y bueno, ahora hay mucha gente escribiendo, joven, nota joven, ¿no? Digamos, ¿creen que esto puede aportar, ¿no? Que la poesía siempre ha sido, no sé si ninguneada, pero es como un género que, bueno, no leo poesía, ¿no? ¿Esto pone en otro lugar, pone el foco a la poesía en otro lugar? ¿Creen que aporta también a eso, a que invitar a leer? ¿O a ella? A invitarla a leer a ella, seguro. El otro día en una de las tertulias que hubo alrededor de la película en Escaramuza se habló un poco de esto, de si los premios de alguna forma, o más allá de la película, ¿no? Si el reconocimiento internacional genera que las personas lean más poesía o a las personas premiadas. Y de alguna forma, quizás porque se reeditan sus libros, porque pasan a estar en las mesas de las librerías, en los nombres, en los medios, y no sé, es muy difícil de medir. No igual yo pensaba decir. Ahí puntualmente, no sí. El premio en sí, sí, sino como en el propio documental. En el propio documental. Claro, o sea, que en realidad, no sé, a mí me generó esto de... La he leído, no tanto, pero leo poesía. Pero, digamos, si ves el documental, yo creo que queda como una invitación de, nada, sumergirte a leer esto, porque, nada, es un viaje bastante bonito, digamos. En las resonancias de las devoluciones que hemos tenido, hay personas que dijeron, yo he leído mucho a Ida y ahora la quiero leer de nuevo, después de haber visto la película. Porque te da otras capas estar con ella y también su sentido del humor y su frescura, como que es... es infinita. A mí, yo la, una persona me dijo, me quedaría vivir en el mundo de Ida, como que te dan ganas de estar ahí mirándola y mirar. Y después, las personas que no la han leído, también hemos recibido comentarios de ah, qué ganas de seguir profundizando en su poesía. Sí, o sea que ojalá. No, sin duda es una invitación al mundo de Ida, un mundo natural, un mundo de lo esencial también, del humor, de la frescura, del presente. Así que la invitación a, bueno, ya dijimos la fecha, se puede encontrar fácilmente en las redes. María, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Un placer. La Persiana. Ventilando la semana.